Sería por un lado entonces que después de tanta lucha se abre la paritaria, pero apenas se abre también por el desde el mismo lugar, ¿no? Que es el gobierno provincial, se tiran estos palos, ¿no? Exactamente, sí, porque hay que decir que la paritaria en sí es un reclamo, pero es un reclamo que tiene que estar lleno de tiene que ser para respuestas, y ellos utilizan la paritaria como trampa, ¿no? Te llaman a paritaria para dividir a los distintos sectores. Eso es lo que han intentado, o sea, cada uno, cada sector con su paritaria, y en cada una de las paritarias ofrecen la misma miseria. Ahora se han diferenciado un poco las propuestas, pero en principio eran los 1.500 pesos, un bono de 1.500 pesos, que está claro que es insuficiente, nuestros costos de vida son muy altos, pero además venimos con un atraso tan grande que 1.500 pesos no es nada, menos teniendo en cuenta que eso a eso se le suman los descuentos, se le restan los descuentos, mejor dicho, 1.200 pesos en el bolsillo. Eso fue rechazado, y después plantearon que de esa cifra una parte, 200 pesos, iban a pasar al básico en diciembre. Eso fue la primera y la segunda oferta del gobierno, inaceptable, fue rechazado enseguida, y la última propuesta del gobierno fueron 1.000 al básico con el sueldo de julio, ya una cifra un poco más, un poquito más razonable, pero todavía muy lejos de lo que es necesario, incluso muy lejos de lo que nosotros pedimos en febrero de este año, que es un básico de 12.000, que implicarían unos 3.000 pesos al básico. O sea, estamos tres veces abajo de lo que reclamamos, ¿no? Esta es más o menos la relación entre lo que ofrecen y lo que reclamamos. Pero además sin respuesta sobre lo demás. Estamos hablando de una escuela, de un sistema educativo absolutamente desfinanciado, con un presupuesto que lleva casi dos años congelado. Uh-huh. Es decir, dos años reduciéndose a partir de la inflación y de la devaluación del peso. Y es de eso no hablan absolutamente nada. Parece que es natural y normal que las escuelas se vayan cayendo a pedazos y no haya para repararlo, que no se le pague a los que hacen el mantenimiento de las escuelas, todas las empresas que están encargadas de sostener el funcionamiento de las calderas o de todo lo que hace al funcionamiento de un edificio escolar, que hoy, peligra permanentemente, porque en definitiva hay escuelas que han tenido hasta tres meses sin calefacción. En la Patagonia eso es imposible de sostener, ni 15 días, como ha habido muchas otras, 15 días sin clase, porque no tienen calefacción. El año pasado estuvimos las mismas situaciones y cada vez es peor.